sali miwate ngana kozonga e ya sala ngalinga na ke mosika na tikeli yo se mokumba ya bana e oh ngana nani mobembo na sima obate la bana e oh ngana nani mobembo na sima obate la bana e la banaku na kuzunga Solange Kosinga Siwa Amanda Ngoina Londres Mama Kala nzanga elenga mbona nzanga nzanga elenga mbona nzanga nzanga elenga mbona nzanga nzanga elenga mbona.